Se me vierte, pie de la tierra, y a quien pertenece, sangre sin alma, danza sin cuerpo, estirpo veneno, de cuán cosa no sacra. Rabia será todavía, ultraja mi alma, un viento sin vida. Oh salve madre, regreso a tu vientre, me abruma la tarde, me ahoga. Chukul, colte yabón, yacante yash sutón santa chur, kush yacaite yash mal te cacal, yacipan sofia yechente son. Cuánto de rabia. Yeah.